Bueno, decíamos en titulares que el viernes cerrábamos la semana con un paro nacional de la enseñanza técnica convocado por AFUTU en contra de la violencia y las agresiones en las instituciones educativas. Y este lunes AFUTU resolvió otra medida de paralización por otros hechos de violencia que habían surgido después de la resolución de ese paro del viernes que había sido en Santa Catalina. Esta convocatoria está firmada por el secretariado ejecutivo de AFUTU y estamos en contacto telefónico con Mariana Piris, representante de los trabajadores de AFUTU. Mariana, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por el espacio y bueno, lamentamos que sean en estas circunstancias, pero muchas gracias por poder comunicarle a la audiencia lo que está sucediendo. Bueno, es una honda preocupación yo diría de toda la sociedad por la cantidad de hechos que se dan, no solo en la enseñanza técnica, sino en los otros subsistemas también, ¿no? Sí, esto no es una realidad que se exprese ahora y no es una realidad además que se circunscriba a un único departamento. Nosotros desde el año anterior y en el 2023 también hemos evidenciado cómo cada vez más se dan estas situaciones donde los estudiantes resuelven los conflictos a partir de la violencia, generando una realidad que va en ascenso, que es preocupante y que no solo se da dentro del centro educativo, sino que también se da en el entorno del centro educativo y que además en esta circunstancia de que pasó en Santa Catalina involucró a familiares también y que bueno, que termina provocando que trabajadores sean agredidos, resulten lesionados. Y bueno, en realidad nos preocupa bastante. Nosotros hemos planteado desde el marco de la CESEU, donde están el resto de los sindicatos de la enseñanza también, esta problemática a las autoridades que salientes en su momento para poder abordarlo de forma interdisciplinaria, donde se pueda generar un equipo de trabajo desde las diferentes ramas de trabajo para poder abordarlo integralmente y no tuvimos ninguna respuesta y esto se sigue dando y lo que nos sucede es que no tenemos herramientas para poder atenderlo como corresponde y para poder acompañar después a toda la comunidad educativa luego que sucede un hecho de estos, porque en realidad cuando sucede, bueno, se da, nosotros sabemos que esto se va a seguir dando, el problema es ¿qué hacemos cuando suceden estas cuestiones, cuando los estudiantes con sus familias y en todo el centro se termina generando ese hecho? No tenemos en los centros educativos condiciones para poder atenderlo en el momento y para el acompañamiento luego, que después queda una realidad en ese centro compleja. Cuando ustedes hablan de que faltan herramientas, lo que falta es presupuesto, ¿no? Plata, digamos, porque ustedes están hablando, me hablabas de equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, que se precisan prácticamente en todas las instituciones. Sí, en realidad nosotros hay varias carencias que tenemos y que hemos estado denunciando desde lo edilicio, ¿no? Tenemos edificios que están en malas condiciones, que no tienen una cerca perimetral que permita tener un control de quién entra y quién sale a los centros educativos. No tenemos más la figura de porteros o en muy pocos lugares existe todavía esa figura que también es parte fundamental para poder controlar, ¿no? Y tener como un registro de quiénes son los estudiantes del centro y quiénes quienes de afuera, pero además también faltan adscriptos que acompañan el proceso de los estudiantes, faltan educadores, faltan los equipos multidisciplinarios en un universo de la UTU que tiene más de 100.000 estudiantes a nivel nacional. Hasta el fin de año pasado teníamos apenas entre 14 y 20 psicólogos en todo, para atender a toda esa población en todo el país. Entonces, claramente hay una carencia de figuras de acompañamiento que permitan trabajar el tema de cómo resolver los conflictos y, una vez que suceden, poder abordar esa realidad para cambiarla. Y además, en este inicio de curso, ¿no? Nosotros, como tú bien decías, hace dos, es la tercera semana que arrancamos las clases, y ya tuvimos dos hechos graves de violencia, y esto se da porque también en este inicio del curso hay grupos que están superpoblados, y eso genera que la convivencia sea mucho más compleja, pero además también con una serie de, con una gran cantidad de horas de aula que todavía no se cubrieron, y eso hace que también los estudiantes, cuando llegan al centro, tengan muchas horas libres y estén en esa adentro sin qué hacer. Entonces también genera que, esto también provoca que la convivencia lleve a estos conflictos en cierta forma, ¿no? Hay condiciones complejas para del inicio de curso, que lo hemos venido diciendo, y bueno, a la luz está que claramente, además de la infraestructura, además de las carencias de personal que tenemos, las condiciones en las que arrancamos las clases no fueron las mejores, que lo veníamos advirtiendo. Al contrario, se termina constatando el caos de la peor manera todavía, que es a través de estas situaciones de violencia, de que veníamos anunciando o por lo menos advirtiendo que se podía provocar a partir de la irresponsabilidad en cómo se gestionó toda la parte de inicio de cursos por parte de la administración. Uh-huh. Mariana, ustedes hablan en una parte del comunicado de AFUTU, hablan de las redes de atención territorial. ¿A qué se están refiriendo en este caso? ¿Que fallaron o faltan directamente? Claramente acá hay una, nosotros hemos advertido en varias instancias que hay una retirada del Estado de los barrios y de los territorios, ¿no? Nosotros en un barrio donde hay otros actores por fuera del centro educativo que generan convivencia, que generan circulación en el barrio, que hacen que las personas se conozcan y que además, cuando suceden algunas cuestiones, están presentes para acompañar, eso se retiró, ¿no? Y lo hemos dicho varias veces. Y además, una red de atención de salud que claramente no cuenta con lo necesario para atender a la población en términos de salud mental y otras cuestiones que son importantes también para poder prevenir, acompañar y poder resolver estas situaciones que se dan. Entonces, claramente hay una realidad del Estado y una ausencia de otros actores en los barrios que era importante, y que además en algunos lugares también esto hay, si nosotros tenemos un barrio, ¿no?, donde tenemos las otras organizaciones que donde los estudiantes puedan circular y donde puedan convivir y donde se pueda generar un intercambio y un funcionamiento en ese barrio, donde el centro de estudios sea un actor importante, pero también estén otros actores, sus sistemas y incluso otros actores del Estado que puedan generar una convivencia más armoniosa, claramente que las consecuencias van a ser diferentes. Está claro. Mariana Piri, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. Hasta luego.